Alcaraz para escuchar su columna sobre los laburantes y las laburantas. ¿Qué tal? Buen día, Cintia. Buen día, Juan Pablo. Buen día a toda la audiencia, a los compañeros y compañeras que están ahí trabajando. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo sigue esta semana de la actividad gremial, de los conflictos? La verdad que el gobierno no nos deja sin temas en ningún momento. Es como si fuera un aliado de las noticias, digamos. Como vos decís, el gobierno no nos deja sin tema en ningún momento. Yo tenía preparadas otras cosas, pero ayer a la tarde nos enterábamos de este nuevo decreto, porque el gobernador, el gobierno de Mauricio Macri gobierna por decreto precisamente, y nos enterábamos del 302/17 que se publicó ayer en el boletín oficial y que tiene por finalidad eliminar la Secretaría de Agricultura Familiar. Sabemos que el sector viene comprometido hace ya varios tiempo y por supuesto las quejas habían comenzado durante la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, pero se intensificaron las problemáticas y esto se ha demostrado a nivel nacional, ¿no? Con los distintos verdurazos que se han llevado adelante desde comienzos de año, los pequeños productores están reclamando políticas públicas para que no se declare directamente la defunción de las producciones agrícolas regionales, pero por el contrario, con este decreto lo que se hace es desaparecer una fuente que generaba de alguna manera espacios para este tipo de producción, ¿no? Lo cierto es que el decreto, como todo decreto, es un sinfín de palabras que, por ejemplo, arranca, dice: resulta menester que el Ministerio de Agroindustria perfeccione su conformación organizativa y por lo tanto se elimina la autonomía de la Secretaría de Agricultura Familiar y se la fusiona con la Coordinación de Desarrollo Territorial a cargo de Santiago Orrie, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hablábamos hace un ratito con un trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar, ahora subsecretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de aquí de la provincia de La Pampa. Lo que quiere decir es que se pierde jerarquía institucional, ¿no? Deja de ser secretaría para transformarse en subsecretaría, se pierde presupuesto, ahora el presupuesto para las políticas que se llegaran a implementar desde este organismo se supone van a venir desde el programa de INTA, Cambio Rural y Prohuerta, pero lo cierto es que este programa ha sido desfinanciado en 1.200 millones en el último presupuesto de 2007. Y entonces lo que avisoran desde el espacio, desde los trabajadores de agricultura familiar, es que claramente es una desaparición, ¿no? Y también es cierto que Agricultura Familiar no tiene organigrama ni tiene creación de cargos, ¿no? Estamos hablando de 1.400 trabajadores que son contratados, ¿no? Y que hasta 2012 eran monotributistas. Así que no queda demasiado por decir al respecto, ya se están organizando los 1.400 trabajadores a partir de ATE y van a tener esta semana sus distintas asambleas para, bueno, defender el espacio que seguramente va a quedar, se va a continuar vaciando y va a implicar, por supuesto, el fortalecimiento de la importación de frutas, de verduras, la importación de lo más básico y que se puede producir en nuestro país, ¿no? Y también de los pules de siembra y todos esos modos multinacionales de producir. Hablábamos también con los compañeros acerca de cuál es su antigüedad, ¿no? Dentro de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar, y nos hablan de que hay trabajadores que ya se están por jubilar en esa calidad de contratados, y que hay trabajadores que tienen 17 años de antigüedad y que hay trabajadores que como mínimo están teniendo 5 años. Y esto, por supuesto, me remite a la nota que estaban haciendo ustedes recién con los precarizados de la provincia, ¿no? Una lógica que se extendió y que se profundiza durante este tiempo, ¿no? La flexibilización laboral, los contratos basura. Así que es para prestar atención a esto que ocurrió con la Subsecretaría de Desarrollo Familiar, de Agricultura Familiar y de Desarrollo Familiar, está claro también, porque en provincias como la nuestra, donde se está intentando generar una forma distinta, ¿no? Con estas ferias de alimentación sana, con las ferias para los productores regionales, la desaparición de este organismo es seguramente de gran impacto. También incluyen una mirada sobre la soberanía alimentaria posible, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Una vez más, la gestión nacional, a través de la desfinanciación y con denuncias del manejo que ha habido en el presupuesto en otras épocas, le va sacando un tornillito, una tuerquita uh-huh. a las cosas que por ahí hacían que el funcionamiento social de algunas partes de la población fuera un poco más suave, fuera un poco más dócil. ¿Cómo ves, Cintia, el crecimiento que ha habido en estos últimos tiempos de conflictos, la conflictividad del gobierno, su manera de dialogar, su manera de hablar? Vemos que, tengo que leerlo ahora dentro de un ratito, los docentes en la provincia de Buenos Aires volvieron a rechazar la propuesta de la gobernadora Vidal. No parece que hubiera una negociación ahí, ¿no? Realmente. No, de hecho no la hay, no hay una negociación, hay simplemente una extorsión. Pero quiero retomar un concepto que hablaste, que dijiste vos recién, y que es el de la soberanía alimentaria, ¿no? De esta manera, con la eliminación de la Secretaría de Agricultura Familiar, no hacen otra cosa que obligarnos a comer glifosato, a comer agroquímicos, agrotóxicos, porque lo cierto es que también las formas de producir regionales no tienen que ver con la cantidad y la celeridad, sino utilizando las formas tradicionales y no contaminantes. Entonces, de alguna manera, cuando hablas de soberanía alimentaria, también hablas de salud pública y hablas de nuestra posibilidad de no autoeliminarnos, ¿no? Consumiendo lo necesario. Es importante porque todo tiene un trasfondo de explotación y de un capitalismo de muerte y de hambre, como decíamos el primero de mayo, los trabajadores que nos reunimos a repudiar esta manera de gobernar, ¿no? Y hablabas recién de Vidal, y me corro un cachitito porque hablabas de los maestros, pero la provincia de Buenos Aires, de la que soy parte también, porque soy de General Villegas, está explotando a nivel internamente, ¿no? Digo, General Villegas, que está inundado, y sabemos que también estamos en conflicto porque ¿a dónde va el agua? Y conflicto con la Pampa al respecto de por dónde se drenan, ¿no?, esas inundaciones. Hoy, con un gobierno que es del PRO, está llamando desde el Ejecutivo y desde el Consejo Deliberante a marchar al mediodía contra el gobierno provincial por negarse a ofrecer algún tipo de política para que los pueblos dejen de estar bajo agua. Esto es una constante desatención hacia cualquier reclamo del pueblo. Ya ni siquiera creo que tiene que ver con los propios y los ajenos, ¿no? Creo que es la clase dominante y el pueblo y la comunidad. Un mensaje muy claro, sí. La semana pasada me tocó informar en esta misma tribuna, podríamos decir, la subejecución presupuestaria que se tiene destinada para gestionar previsión con respecto a inundaciones y a incendios, y bueno, realmente es escandaloso porque si te digo que estaba por debajo del 3%, no me lo vas a creer. Te lo voy a creer seguramente, pero me parece que es importante acompañar a los trabajadores, en este caso retomando la idea de la columna, acompañar a los trabajadores de agricultura familiar. En nuestra provincia son 25, y claramente están haciendo esto, ¿no? Echan 10 de un lado, 25 del otro, 5 del otro. Entonces están por goteo, que no nos parece tan impactante, pero cuando empezamos a sumar todos esos espacios, son miles y miles de trabajadores en la calle y trabajadoras, por supuesto. Y por cada uno hay una familia, Cintia. Exactamente. Bueno, gracias por este contacto y esperamos seguir con vos la semana que viene. Supongo que dándole algún otro matiz a esta pintura que vamos haciendo de a poco de los tiempos que nos toca vivir y de los que le toca vivir al laburante y a la laburanta de la Argentina. Gracias, Cintia. Gracias, Juan Pablo. Que tengas buen día. Ahí está entonces Cintia Alcaraz construyendo comunicación comunitaria como todos los miércoles en Radiocracia. 106.1